cómo dio vida. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola, bienvenidos al cuarto capítulo de Placeres Canábicos. En la 87.7 estamos cumpliendo un mes ya en Placeres Canábicos. Sí, un mes conversando aquí con los radioescuchas de Radio Placeres sobre lo que es el activismo a nivel continental. Exactamente. Conversando con varios activistas aquí de países vecinos. Hemos tenido también un par de datos de cultivo. Hemos hecho una pequeña introducción a lo que es cocina canábica. Exacto, aquí con un chef. Tenemos un chef respetado en nuestro estudio. Estuvimos conversando también un poco de cultura canábica y, por supuesto, el plato fuerte, legalidad. Legalidad ha sido lo más comentado acerca de... Eso, lo que hay que mencionar, la gente lo que más le ha gustado es el bloque de legalidad de Gitana Verde, y lo piden y nosotros a ustedes los invitamos a hacer sus preguntas. Ponte que si saben algo, se salvan de una buena. Con un poco de conocimiento en leyes nomás, te puedes librar un par de cosas innecesarias. ¿Sí? Sí, al final, todos sabemos la que andamos. Qué mejor que no que hacerla a piola. Hacerla con conocimiento. Volado, pero no hueón. Claro, no, claro, volado, pero no hueón. Claro. Muy buena frase. Semiente. Claro, también eso hemos comentado un poquito y queremos seguir comentando lo que es la cultura, la censura y la contingencia alrededor de nuestra plantita amiga aquí en Chile con este discurso tan sesgado. Somos una voz de la contracultura en el ambiente canábico. Creo realmente la verdad acerca de el cannabis. No es eso. Ser dueño de la verdad como lo trata de ser el Estado, sino que informar con claro. todos los puntos de vista, con todas las aristas en torno a la marihuana, informar acerca de eso. Ellos lo que hacen es desinformar, no usan datos claros. Exactamente, o sea, yo quizás nos vamos a salir aquí un poquito del tema, pero yo veía hace un tiempo una gráfica hecha en el CONACE acerca de qué consumen los menores de edad, por ejemplo, y cuál es la droga que ellos utilizan para entrar al mundo de las drogas. Siempre se ha dicho que el cannabis, la marihuana, es la puerta de entrada a cualquier droga dura y a cualquier otra droga. Bueno, el CONACE confirma de que la primera droga utilizada por los menores de edad es el tabaco, ¿ya? O sea, claramente tenemos un organismo que se encarga de administrar las políticas públicas de droga, claro. Está diciendo que el cannabis no es la puerta de entrada a las drogas. Lo es el tabaco. Eso es más bien nuestra misión. Y lo es, claro. Traer esos datos, hacérselo conocer a ustedes y ustedes tomen su decisión. A lo mejor no están de acuerdo con esto, pero que sean tolerantes. Y que sí, o sea, la idea es tener a un radioescucha informado. Ya sea a favor de la marihuana, en contra de la marihuana, pero que sea con información fidedigna, real. Claro, con datos objetivos, entonces cada quien se puede formar una opinión y desde ahí decidir si es que está en pro, en contra. O pero con datos reales. Con datos reales, no con información sesgada. Y eso es lo que queremos hacer en Placeres Canábicos y eso es lo que estamos felices ya de cumplir un mes. Intentándolo esto. O más bien haciéndolo. Claro, proponiendo un poco los temas, ahora ya nos conocen un poquito, así es que... Ha sido harta pega, hartos bajones, harta alegrías también, nos hemos alegrado harto. ¿Recuerdan cuando salió el primer programa al aire? Sí. ¿Cómo estábamos? Estábamos contentos, estábamos todos felices. Estábamos ha tenido super una súper buena recepción. Claro, y la gente, el que nos escucha... Y no solo de Chile. Ha sido bacán con nosotros. Sí, eso es... Eso hemos tenido bueno, radioescuchas de bastantes lados. De España, de Perú, lo comentamos también en el segundo capítulo. De Canadá, Noruega, nosotros hace muy poco liberamos el blog de Placeres Canábicos y hemos podido constatar que gente de Alemania, de Noruega, de Canadá, Estados Unidos, Colombia, ha asistido, ha comenzado a informarse también un poco desde nuestro lado, lo que nos nos llena igual de alegría saber de que estamos siendo una plataforma. Nos dan más ganas de, claro, hacer lo que estamos haciendo. Claro. Claramente hay una necesidad de informarse sobre el tema. Bueno, hemos puesto las cartas sobre la mesa. Hemos creado una plataforma para conversar de una manera objetiva, de una manera envíen información relajada, una manera informativa y ojalá entretenida. Si ustedes quieren proponer temas, si quieren discutir algo, quizá usted no cree en la cultura canábica y le interesa debatir, tener un pequeño debate, infórmenos, manden un mail diciendo, ¿saben qué? Yo estoy en contra de usted por esto y esto y esto, y podemos hacer un ping-pong, que nos, claro, mandan menos, nosotros los vamos publicando, porque la idea... Sin vasos de agua de por medio. ¿Cómo? Claro, o sea, no les tienen agua si alguno se queda acorralado o no. No, siempre con respeto, con un debate informado, ¿cachai? Pero si están en contra también, los invitamos. ¿Sí? Y recuerde que el volado olvida, así que no recroce. Exacto. Bueno, nos vamos a ir ahora con un tema musical que le dedicamos a todos los padres machos polinizadores que están mañana en su día. Y nos vamos con el tema de Cat Stevens, Father and Son, dedicada a todos los padres en su día. Your fault, there's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I I have to go. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Ya, pues yo les quiero hablar un poco acerca de lo que... de un video que vi en YouTube, una serie de videos, que se llaman Run from the Cure, huyan de la cura, y acerca de un caballero en Estados Unidos que se llama Rick Simpson. Y esta persona lo que hace es cultivar cannabis y extraer aceite de cannabis desde las flores, desde los cogollos. Él tiene un método que usa alcohol, es bastante casera la preparación, ¿ya? Y con eso él logra hacer un aceite ultra concentrado con casi todos los, o una gran mayoría de cannabinoides del cannabis. Y la idea que él tiene de eso es darla, y ya lo ha probado con varias personas, especialmente a pacientes terminales de cáncer que habían sido desahuciados. Y él explica en su video, él habría curado con ese aceite el cáncer de uno de sus pacientes, sin el ser doctor obviamente, solamente le entregaba el aceite. Bueno, hay varios casos que se han comentado sobre efectos positivos en el tratamiento con cannabis. O sea, él no sabe realmente quizás cómo funciona este golpe de cannabinoide en el cuerpo, pero él lo explica que sería algo así como un reseteo de las células cancerígenas, las cuales, como algunos, como la gente conoce, no. No, lo que pasa es que el cáncer es básicamente una alteración al comportamiento celular. Las células pierden la información que les dice que tienen que cumplir un ciclo de vida. O sea, se desarrollan, mueren y es una célula muerta y así se va regenerando el cuerpo. Pero las células cancerígenas pierden ese conocimiento y solo se multiplican. Se multiplican y multiplican y multiplican, y esos son los tumores y cómo se expanden en el cuerpo. Y este caballero, Rick Simpson, con su aceite, tuvo una reacción de que estas células se reseteaban y volvían como a considerar la información de tener un ciclo de vida y morir. Claro, lo entretenido de este aceite era que, a pesar de tener todos los cannabinoides, incluido el THC, al ser utilizado en una muy baja cantidad, debe ser así como menos de un ml, una gotita, los cannabinoides cumplían su labor, pero no volaban, por ejemplo. Entonces una persona, un adulto mayor, que él lo probó en muchos adultos mayores, no se volaban, ¿cachai? Entonces simplemente estaban siendo medicados. Psicoactivo. Exactamente. Era terapéutico. Así que los invito a que se metan a YouTube, busquen ese documental, está en inglés pero con subtítulos para que lo entiendan. Sí, hay casos, se pueden hacer grandes cosas con aceites en terapia. Te hace un llamado de atención a investigar en el tema, o sea, a los científicos, llama al mundo médico a hacer su estudio. Y recuerden el caso del aceite de Lorenzo, que curaron una enfermedad congénita, transmitida de madre a hijo, terrible, progresiva y letal, con la combinación de ciertos aceites manejando eso. También puede ser el té, el mismo proyecto de Adeco Futuro, que estuvo vigente aquí en Chile. Hay que informarse un poquito más sobre el tema, así que totalmente recomendado que busquen a Rick Simpson. Rick Simpson en YouTube. Pueden buscar también la Fundación Lágrimas de Fénix, que así llama él a su aceite, Lágrimas de Fénix, porque tiene la capacidad de regenerar a la gente. Bueno, también recordemos, el aceite de semillas de cannabis es una de las proteínas más completas conocidas por el hombre, derivadas de una planta, de un vegetal. Más aún que el aceite de soya, la proteína de soya. O sea, no la produce en igual cantidad, pero la que produce es de mejor calidad. Así que por ahí también hay un tema alimenticio con cannabis. Exactamente, la marihuana no solamente se utiliza de forma lúdica y no se utiliza solamente sus flores o sus hojas. Todo, para sacar fibra desde los tallos, las raíces se pueden utilizar, es increíble. Para seguir un poco lo de qué es recomendación, a todos los radioescuchas en sus casas, me gustaría recomendarles que buscaran también The Flower. Es un video muy cortito, de animación, no dice nada. es solo a la interpretación, porque no tiene texto, pero las imágenes relatan un poco, claro, todo lo que es la realidad alrededor de la plantita amiga y polémica que tenemos. Nos vamos con un tema musical. Música. Música maestro. Entonces nos vamos con Sir Mix-a-Lot. I like big butts. Total prostitute, okay? I mean, her butt, it's just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross. Look, she's just so black. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny that when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get with ya and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rumpa smooth skin. You say you wanna get in my bins? Well, use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing, to hell with romance, and she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines, send flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So fellas, yeah, fellas, yeah. Has your girlfriend got your butt? Hell tell yeah. Her, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake that healthy butt. Baby got ballet dance with the open booty. I'm acting like an animal. Now here's my scandal. I wanna get you home and double up. I ain't talking about Playboy, cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix-a-Lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos. Knock me bimbos walking like hoes. You can have them bimbos. I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like to hit it and quit it. And I'd rather stay and play, cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, yeah, ladies, yeah, if you wanna roll my Mercedes, yeah, then turn around, stick it out. Even white boys got to shout, baby got back. Baby got back. Yeah, baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36. Only if she's 5'3". So your girlfriend rolls a Honda, playing workout tapes by Fonda. But Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. My Anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit-ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it. And I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that, cause your waist is small and your curves are kicking. And I'm thinking about sticking to the beanpole dames in the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss, cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him. And I pull up quick to get with him. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1-900-MIX-A-LOT and kick them nasty thoughts. Baby got back. ¡Tierra a la vista! Bitácora del capitán. Estamos a pocas millas del sueño del llamado Nuevo Mundo. Pareciera ayer que salíamos de Palos a surcar aguas del Atlántico, provisto de velas y cuerdas hechas con el mejor cáñamo de mi reino. Mata, ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del día. Bien, amigo, y de vuelta al tema, entramos a lo que es el bloque legalidad con Gitana Verde. Así que tenemos una pregunta para ti, Gitana. Mira, a mí la verdad me llama la atención un hilo que hay en el foro de Amigos del Cannabis que está ahí hace ya varios años y sigue vigente, sigue la gente entrando y preguntando sobre el mismo tema y al parecer todavía no se aclaran todas las dudas. Así que mi pregunta es, ¿por qué hay que rotular las plantas? Lo primero que voy a explicar es cómo hay que rotular las plantas. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tengan algún cultivo en sus hogares, bueno, primero tienen que saber que es ilegal. Tengo que dar esa información porque también es para que la gente vaya conociendo. Está sancionado en el artículo 8 de la ley 20.000. Pero este artículo establece una excepción, que uno va a poder, si el cultivo es para nuestro consumo personal y próximo en el tiempo, se aleja de las sanciones carcelarias y nos remite al artículo 50, donde establece las sanciones que en el programa anterior ya comenté. ¿Cómo hay que roturarla? Hay que ponerle un papelito, ya sea adhesivo, como quieran, con flores, recortado, un triángulo, como sea, pero con su nombre completo, RUT, domicilio, y que son para el consumo personal y próximo en el tiempo. Ahora bien, hay una discusión también respecto a si se tiene que rotular con la cepa de la planta o también con la cantidad de gramos que da esa planta. Ahí es, yo creo que criterio y decisión de cada uno, puesto que si ponemos las cepas determinadas, se pueden tomar con como que estamos cultivando una planta que es muy alucinógena y que tiene un elevado nivel de THC, y ustedes saben que eso la prensa les encanta farandulizar todo, entonces decir que había un laboratorio de marihuana y que más encima cultivaba marihuana especializada con un alto nivel de THC. Entonces la idea, yo creo que eso, yo en particular lo omitiría. Lo que sí podría servir es poner la cantidad estimada de gramos que dará esa planta cuando la cosechen. Ya, y pasando a la pregunta en sí, que el por qué hay que roturar las plantas, es muy simple, es porque las plantas se supone que son de una persona determinada. Y la ley establece que el consumo debe ser personal y próximo en el tiempo. Entonces, si mi vecino, por ejemplo, tiene un cultivo, él tiene que tener un resguardo también para las personas con las que vive. Porque tenemos que entender que, como anteriormente lo he dicho, el tráfico no es solo vender, sino también es regalar, compartir, etc. Entonces, la única forma es un medio de prueba que sirve a todos los que son consumidores el tener rotuladas sus plantas, porque son sus plantas. O sea, la ley dice que el consumo tiene que ser personal, además de próximo en el tiempo. ¿Y qué significa que sea personal? Es que sean de un individuo determinado, que ese individuo sea capaz de asumir también que son de él y que frente a un magistrado tiene que señalar que sí, efectivamente él es consumidor, que cultiva para su consumo personal y próximo en el tiempo, y además también tiene que tener la capacidad de decir tantos gramos produce la planta que yo tenía en mi casa o las dos plantas que yo tenía en mi casa. Es así de simple, es porque son de una persona determinada, y además entendamos que el cultivo colectivo no existe en Chile. Eso está penado. Las personas que yo entiendo que hay muchas parejas que son consumidores ambos y que muchas veces tienen su plantita en la casa, ahí ya el tema es más difícil, porque tenemos que recordar que el regalar, el dar también es tráfico. Aquí casi todas las conductas caen dentro de la definición de tráfico dada por la ley 20.000. Entonces es importante que en el momento de, por ese motivo, les pillan las plantas, tienen que asumir la responsabilidad uno, salvo que tenga una gran cantidad de plantas, que ahí ya es mucho más difícil el tema probatorio. Entonces también yo hago un llamado que si cultivan, cultiven una cantidad que sea necesaria para su consumo personal y próximo en el tiempo. Porque hoy en día está tan avanzada la tecnología que incluso hay exámenes médicos que te determinan la cantidad de THC que tú tienes en la sangre. Entonces yo no le puedo decir a un magistrado, ¿sabe qué? Yo consumo diariamente 10 gramos de cannabis sativa, porque me van a hacer el examen y quizás va a salir que el porcentaje de THC es muy bajo. Entonces es imposible que yo consuma 10 gramos diarios. Entonces también hay que ver un tema de concordancias con las pruebas que uno va a presentar. Y por lo mismo, también armar todo este medio probatorio como para enfrentarse después a un futuro proceso, porque tienen que tener claro que si ustedes cultivan, están cometiendo un delito, y que para no cometer ese delito tendrían que pedir autorización al SAC, como asimismo lo establece el mismo artículo 8 de la ley 20.000. Y específicamente, ¿cuáles son las penas que se le dan a los cultivadores que tienen cannabis en su hogar para cultivo personal y próximo en el tiempo? El artículo 8 nos remite al artículo 50, que como muy bien analizamos el programa pasado, establece penas de multa en UTM, que es también un criterio del magistrado determinar la cantidad de la multa. Generalmente son muy bajas, porque a los que pillan con plantitas, ya sea dos o tres plantas, les suele dar una pena de multa muy baja, porque suelen ser estudiantes y no tener una capacidad económica importante como para cancelar una multa cuantiosa. También rehabilitación, asistencia obligatoria a un centro de rehabilitación y servicios comunitarios. Y en el caso de que el cultivador declarara o de alguna forma definiera de que ese cultivo era colectivo, ¿cuáles son las penas para aquella gente? No, ahí directamente te procesan por tráfico. O sea, ahí tenemos el caso de nuestro compañero ADC Ítalo Lasso, que estuvo en prisión preventiva mucho tiempo, tuvo un proceso muy largo porque él tenía sus plantas en su casa y en su declaración señaló que él regalaba marihuana a sus amigos. Y por eso la fiscalía se agarró de eso y señalar que eso era tráfico, porque también tenemos que saber que el bien jurídico protegido de esta ley se supone que es la salud pública. Aunque la verdad tengo bastante reparo respecto a eso, pero eso es lo que se intenta proteger, la salud pública. Entonces el regalar, ya tú estás dañando al otro, se supone. Bueno, como pequeño comentario, yo quisiera recordarle a los radioescuchas que, por ejemplo, en España no se entiende el tráfico como un acto de simple regalar o donar cannabis, sino que solamente existe tráfico cuando hay comercialización de drogas y lucro principalmente. Es que yo creo que eso es tráfico. Es la comercialización, es el lucro que uno hace con la plantita amiga. No el dar, el regalar, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de cultivar, ya sea porque o los padres no los dejan, o porque donde viven es complejo hacerlo, o porque son usuarios medicinales que tienen alguna discapacidad física que les impide cultivar. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema. La idea es que también sepa que tienen que rotular, la forma que tienen que rotular. La idea es también ir a medida de que ustedes tienen sus plantitas, ir recopilando la mayor cantidad de pruebas a su favor, que son consumidores, que su consumo es personal y próximo en el tiempo. Algo más que aprendimos, así que ahí todos los amigos a leerse la ley 20.000, a informarse, a cultivarse y a activarse. El cannabis no mata, pero la ignorancia sí. A leer la ley 20.000, por favor. Ya, chicos, me despido. Todas las dudas, consultas, las responderé dentro de mis posibilidades de conocimiento al correo electrónico placeres.canábicos@gmail.com o al Facebook Placeres Canábicos. ¿Nos vamos con un tema musical, entonces? ¿Sí puedo programar yo un tema? ¿Otro más? Viniste con las tareas hechas. Pero el de que pidieron en el Facebook. Nos vamos con un tema musical programado por Francisco Saavedra en nuestro perfil de Facebook, Cultura Profética y Legal. Debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar. Esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal, esos dotes que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar esta muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta dentro de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón, y yo sin trabajo suelto ese último botón, que son tan solo las 12 y no se escuchan voces, solo gemidos finos, sonido del goce. Y para cerrar la noche con broche de oro, yo te llego al oído y susurro este coro. No fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalan la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalan la mañana, tu espalda con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón, y yo lelo disfrutando del juego. Te llevo hasta la noche ¿Sabías que la Declaración de Independencia de Estados Unidos, país que inició la guerra contra la marihuana, fue firmada en papel de cáñamo? Escucha Placeres Canábicos, todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Bueno, estamos de vuelta ya en Placeres Canábicos, en la Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. En este momento entramos ya a la fase de vínculos latinoamericanos e internacionales de nuestro programa. Les recordamos que en el programa pasado tuvimos la gracia de conversar con Amigo Chacrero, que está en discusiones parlamentarias para cambiar las políticas de drogas en Uruguay. Ya está bastante avanzado ese tema y luego nos tendrá nueva información Amigo Chacrero en la próxima entrevista. En el día de hoy tenemos el agrado de conversar con Matías Gómez, de la ciudad de San Luis. Cuéntame, Matías, ¿a qué organización perteneces? Mira, el tema de si pertenecemos a una organización... Hola, buenas tardes o buenos días, antes que nada. Vos sabés que el tema de nosotros, como te contaba hace rato fuera del aire, no hemos llegado todavía a concentrarnos en una agrupación, pero es la idea, ¿no? Hasta ahora, si yo te tendría que decir algún nombre acá de nuestra organización en San Luis, podríamos llegar a denominarnos como Cannabis San Luis, que sería algo hasta simpático. Pero en realidad somos un grupo de amigos que nos hemos propuesto empezar a luchar por el derecho de nuestras libertades individuales. Podríamos decir que sí, Cannabis San Luis es nuestra agrupación. Felicitaciones entonces para la naciente agrupación de Cannabis San Luis. Y bueno, nosotros teníamos información de que Cannabis San Luis había hecho ya algunos proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, había participado como representante de la marcha mundial del cannabis del 7 de mayo. ¿Cómo se vivió la marcha en San Luis? Mira, tengo de todo para contar. En primer lugar, San Luis, como ya muchos oyentes deben saber y otros tal vez no, así que les voy a contar un poquito, no es una provincia muy grande dentro del territorio argentino. Es una provincia que tendrá alrededor de 500.000 habitantes en total, ¿no? Mucho campo, y la ciudad capital de San Luis, debe ser una ciudad de no más de 50.000, 60.000, 70.000 habitantes tal vez, dispersos por el gran territorio que ocupa la capital. Pero vos fíjate que para el 7 de mayo, lo que quisimos hacer, la congregación que hicimos para la Marcha Mundial de la Marihuana, que organizamos nosotros, que después se incluyeron un par de agrupaciones, como ser el Partido Comunista, también se incluyó el partido, un partido de izquierda también, que es el Movimiento Sur, Libres del Sur, de Pino Solanas, uno que se está postulando para presidente, recordemos que es época de elecciones en Argentina. Y una agrupación que tiene que ver con también el derecho de las libertades individuales, collage de las personas que están persiguiendo el matrimonio de personas igualitarias, o sea, que luchan por una identidad, digamos, por el cambio de sexo y demás. Esas son las agrupaciones que se unieron después en la marcha. Lo que te quería decir con respecto al número de personas es que, siendo una ciudad chica, San Luis, en proporciones yo creo que nos fue bastante bien. Fuimos alrededor de 100, 150 personas marchando, y luego de la marcha, no es que solo hicimos la marcha, hicimos también una jornada previa, o sea, digamos un par de horas antes de marchar, informativas con respecto a cuáles son nuestros pilares, que con esto de que perseguimos que se deroguen los artículos de algunos artículos de la ley de droga, también los pilares que tienen que ver con esto de que nos dejen avanzar en los estudios medicinales para poder cultivar en tu hogar, hacer investigaciones independientes, y el tema de que nos den también, lo que ya sabemos, el tema, ¿no?, de poder ser tratados aquellos considerados adictos por una atención pública gratuita y universal, y no ser tratados como delincuentes. Bueno, más o menos explicamos eso, nos juntamos, marchamos y nos quedamos luego de la marcha en un lugar, en un predio, con algunas bandas, compartiendo algún que otro, digamos, cultivo de algunos cultivadores que se hicieron presentes. Y bueno, fue bastante divertido. Eso te puedo decir como ser el 7 de mayo. Después, tuvo toda una repercusión aquí en San Luis, que es una provincia que está un poco retrógrada en algunos temas. Fíjate que el año pasado, por ejemplo, aquí en San Luis, marcharon las personas que buscaban la igualdad de derechos con respecto a la identidad, de querer cambiar el sexo, de poder casarse, el tema del matrimonio homosexual. Estuvieron marchando, y la iglesia el año pasado organizó, en base a esa marcha de las personas del mismo sexo, una contramarcha. O sea, no es algo que se está viendo ahora, lo han hecho el año pasado. Y este año nosotros realizamos el 7 de mayo la Marcha Mundial de la Marihuana a nivel mundial que se realizaba. Y aunque en San Luis, a diferencia de todos los lugares, por alguna manera los grupos ortodoxos, los grupos, digamos, conservadores, pero también, vamos a decir, desinformados de aquí de San Luis, organizaron la Marcha por la Vida. No me preguntes en qué nosotros estaremos perjudicando a la vida. Bueno, esto era más o menos lo que ellos planteaban. Cuando fueron a televisión, en una entrevista en la que estuve presente yo también, le preguntábamos en un debate que se generó, ¿cuáles son los pilares de esta marcha de la vida? Totalmente insostenibles. O sea, es una cuestión que ya cae de maduro, que no tienen fundamentos. ¿Y cuál era el propósito de esa marcha? Pasó a que salve. ¿Cómo? ¿Cuál era el propósito de la marcha? Por no la vida. Fundamento, o sea, el propósito de la marcha es lo que te decía recién, o sea, la marcha a favor de la vida. Ese era el fundamento. No encontré un fundamento, digamos, inteligente dentro de esos fundamentos. O sea, te dicen, lo que pasa es que la droga es mala, te pueden llegar a decir como un fundamento. Bueno, pero de última uno le puede llegar a explicar que es una elección de cada uno, alterar sus percepciones, etcétera, ¿no? O sea, va más allá, no es una cuestión de estar promoviendo el buen uso o el mal uso. Es una cuestión de respetar mi libertad individual de poder manifestarme de la manera que yo quiera. O sea, son fundamentos que no tienen, digamos, un peso de por sí mismo. Por eso también no tuvo éxito la contramarcha, no lo apoyó nadie. Creo que eran un par de personas reunidas en la plaza y bueno, solamente ellos tuvieron la vergüenza, ¿no?, de marchar, porque realmente a mí no me da vergüenza decir, no sé, tengo una cultura canábica que quiero cultivar, valga la redundancia, junto con todos ustedes. O sea, no lo veo el tema de la marcha por la vida, no entiendo el fundamento. Entonces tienen un arduo trabajo en San Luis, no solamente tienen que luchar contra las leyes prohibicionistas que la están poniendo en problemas, sino que parece que hay mucha gente desinformada que es capaz de hacer una marcha por la vida y en contra del cannabis. Le recordamos a todos los radioescuchas que estamos en la 87.7, la Radio Placeres, en el programa Placeres Canábicos, en los vínculos latinoamericanos, conversando con nuestro amigo Matías Gómez de Cannabis San Luis. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos con nuestro invitado especial de hoy. Tu familia te adoro. beso. Y es la cuarta que va al mes. Para colmo, sos menor y tu viejo no viene por vos. Y otra vez. Apaga la tele y enciende el bong. Placeres canábicos, todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Bueno, a la vuelta de la última parte de la entrevista a Matías Gómez, vamos a volver con el nombre del ganador del primer concurso, que recuerden tenían que enviarnos su mejor historia sobre la primera vez que hojearon una revista Cáñamo para ganarse dos entradas a la fiesta de cumpleaños de Revista Cáñamo, donde se rifará la gran rifa, gran Movimental Profundos Marcha Cultiva Tus Derechos. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos con nuestro amigo canábico Matías Gómez, que está representando a la ciudad de San Luis de Argentina para conversar cómo es el activismo canábico y la realidad en relación a las drogas en esa ciudad. Amigo Matías, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las actividades que están proyectando en San Luis en relación al cannabis? Mira, las actividades, en primer lugar, como te decía hace un rato, cuando te respondía a la pregunta con respecto a la agrupación y demás, no somos muchos los que estamos participando, o sea, somos un grupo de amigos que no superaremos las 4 o 5 personas, como para que tengan una idea de lo que podemos llegar a hacer, o sea, que lo que hacemos lo hacemos siempre a un paso, digamos, no tan acelerado, y somos pocos, pero por ahí viste que entre menos cabezas se puede llevar mejor una idea concreta, pero bueno, siempre aceptamos la participación de demás personas. Como actividades canábicas, en este momento estamos en la organización algunos proyectos que tienen que ver con informar, que tienen que ver con empezar a meter estos temas, a inmiscuir un poco a la gente en esto que es la cultura canábica, y que tiene que ver también con esto de promover el autocultivo, ¿no? Por sobre todas las cosas. Porque hay muchas personas que, a raíz de esta contramarcha, se empezaron a hablar tantas barbaridades. Ustedes no se dan una idea de las barbaridades que se han hablado. Bueno, sí, me imagino que ahí en Chile deben tener también algunos grupos medio en contra, ¿no?, con esta temática. Bastante. Nunca falta. Bueno, se ha empezado a originar toda una cuestión que tiene que ver con esto de hablar barbaridades. Entonces dijimos, bueno, por ahí la mejor forma es empezar a informar y luchar, más allá de luchar contra el narcotráfico y querer estar ante una despenalización pronta, luchar contra ahora un nuevo eje, la desinformación. Así que estamos organizando con este pequeño grupo de personas lo que podría llegar a denominarse unas jornadas canábicas. Exponer fotos en un bar de aquí de la zona, un bar under, se llama Panacea, el barcito, La Cura. Estábamos pensando, ¿no?, en poder exponer algunas fotos, como son las que tenemos en Cannabis San Luis, y también la de empezar a trabajar con algunas diapositivas y empezar a hablar de esto del cultivo y empezar a familiarizar un poco a las personas que son ajenas al tema, de que vean un poco cuáles son las propiedades de la planta como planta medicinal, por ahí también hablar con algunos profesionales de aquí de la zona. También, o sea, son todos proyectos, de aquí a que logremos tan solo un objetivo, nosotros ya somos felices, como el objetivo de la marcha, ya fue un logro, un éxito para nosotros. Empezar a pensar, ¿no?, a las personas como en pro al autocultivo, enseñarles cuándo son machos, cuándo son hembras, en fin, todo lo que tiene que ver con el cultivo de la planta, y dejar de lado esto del narcotráfico y empezar a naturalizar un poco el tema de la marihuana, que ya bastante ha avanzado, por lo menos por estos lados. Qué bueno, y aunque sean pocos, tienen fuerza y tienen ganas para seguir en la lucha contra las leyes prohibicionistas. Desde San Luis, ¿qué mensaje le podrían dar a toda Latinoamérica y a todo el mundo que escucha nuestro programa Placeres Canábicos por la radio placeres.cl? En primer lugar, desde San Luis, yo les aconsejo a todos aquellos que tienen una visión de este lugar, como la tierra puntana, acá la tierra atrás, en medio de Cuyo, trasandina, que por ahí sepan ver bien y diferenciar que San Luis como provincia va en un sentido bastante particular. Es una provincia con muchas particularidades políticas, particularidades económicas. Por ejemplo, el gobernador que tenemos aquí tiene bastantes cosillas para hablar sobre él, la gente, y por ahí lo que llega a saberse en otros lugares no es lo que realmente sucede en nuestro lugar. Y como mensaje canábico, yo les digo a todas las personas que están escuchando que empiecen a hacer el trabajo desde la casa, desde su hogar, empezar a hablar, empezar a informar al vecino, empezar a hablar estos temas en la mesa familiar, empezar a difundir esto que es la cultura canábica, que no solo se hace yendo el 7 de mayo a una marcha o organizando diferentes actividades canábicas, sino que se hace también desde cada uno, ¿no? Es tipo, hasta podríamos decir, una religión, la religión canábica. Hablando, igual, tomémoslo siempre con el sentido de humor, no se me vaya a ofender a algunos por ahí, el tema, ¿no?, de empezar a hablar estos temas. Yo creo que todo está en la información, porque después esas personas desinformadas salen a la calle y no solo van a hablar desde la desinformación, sino que están pasando vergüenza. Lo que te contaba, esto de la contramarcha, la marcha por la vida, es vergonzoso, ¿no? Que personas desinformadas armen una marcha, digamos, más que por la vida, la marcha de la desinformación. O sea que el mensaje global sería informemos e informémonos. Entonces la información y el conocimiento como arma que empoderará a nuestros canábicos para lograr los cambios en las políticas es el mensaje de Cannabis San Luis. Y cuéntame, Matías, ¿cómo se puede contactar toda la gente que le gustaría participar o comunicarse con Cannabis San Luis? Nosotros en este momento solo tenemos el Facebook. Estamos, digamos, haciendo nuestras actividades vía Facebook, que no es una herramienta tampoco para menospreciar. Gracias al Facebook nosotros hemos podido organizar varias de nuestras actividades, como hacer la marcha, más allá de que estuvimos también haciendo una panfleteada, estuvimos saliendo por algunos medios locales. Yo creo que el plato fuerte es Facebook. Y bueno, es una gran herramienta de comunicación. Yo creo que aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros, como para ver cómo van nuestras actividades avanzando y demás, pueden contactarnos, somos amigos de ustedes en el Facebook. Ahí nosotros somos Cannabis con 2S San Luis. Cannabis San Luis. Nos contactan y nosotros aceptamos a todo el mundo, así que está todo bien. Mientras más amigos, mejores, más amigos de Cannabis. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias por tu colaboración con Placeres Canábicos. Siempre tendrás un espacio en nuestro programa y gracias. En nuestro Valparaíso para ti y para tu agrupación. Que todos los canábicos de San Luis se sientan invitados a nuestras actividades. Y desde ya, felicitaciones por los proyectos que han hecho, por la marcha, por la difícil tarea de información en un lugar, como dices tú, muy desinformado. Y les dejo invitados a seguir escuchando a Radio Placeres y Placeres Canábicos, que saldrá al aire todos los sábados de 4:20 a 5:20 de la tarde. Bien. Bueno, gracias chicos por brindarnos este espacio, porque creo que todos estamos por la misma causa y vamos a cultivar todavía que se puede. Gracias. Claro. Chao, chao, hasta pronto. El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Si tienes una duda y fumaste, ¡anótala! Bueno, eso fue Vínculo Latinoamericano esta semana con Matías Gómez, un gran activista argentino. De la ciudad de San Luis. Exactamente. Bien chistoso un poco lo que les sucede a ellos con esas marchas, sí, extrañas. Me las imagino bastante pechoñas. Se me ocurre un poco como esas marchas que hubo para cuando vino Tunic. Estaba toda la gente en pelota sacándose fotos en Santiago. Y estaban ahí, no sé, eran evangélicos, parece, cantando y que se van a ir al infierno. Yo creo que lo mismo le sucede a ellos con esas, sí, marchas. Sí, un poquito la como las señoras ahí al frente del Congreso para el discurso del 21 de mayo. Los carteles con los mismos colores y las mismas letras. La misma tipografía. Sí, como que todas la mandaron a hacer al mismo lado. Bueno, entonces nos vamos con redoble de tambores para dar a conocer el nombre del ganador de las entradas. Oscar Canales. Oye, felicidades por el premio. Sí, sí, sí, así es que ahí más adelante de repente les vamos a relatar esta historia. Bueno, y felicidades, pues, así que pásalo bien y ahí nos contáis qué tal la fiesta. Sí, se nos está acabando nuevamente el tiempo. Se acabó el cuarto programa, chiquillos. Se acabó el cuarto ya, el primer mes. Así que para escuchar episodios antiguos ingresen a nuestro blog. placerescanábicos.blogspot.com. Y para ponerse en contacto con nosotros, nuestro mail placeres.canábico@gmail.com. O búscanos en Facebook y escúchanos el próximo sábado desde las 4:20 aquí en Radio Placeres 87.7 FM. A la izquierda del dial. Y nos vamos con un tema de David Bowie. Space Oddity. En Radio Placeres, a la izquierda del día. David Bowie. David Bowie. Found control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.